la represión, siguen, vienen por nuestros recursos, vienen por nuestro territorio y vienen también por nuestros compañeros. Una feroz golpiza a Genaro Escalada y su hijo Maximiliano, que fueron interceptados en un camino rural por una patota de un empresario de Santa Fe. Esto sucedió en el pueblo de Los Leones, en Santiago del Estero. Genaro formaba parte del movimiento campesino de Santiago del Estero y para hablar de esta situación y cómo defendernos frente a estos ataques, estamos en comunicación con Carlos. ¿Estás ahí? Sí, amigo, estoy por acá. ¿Cómo está usted? Bien, muy bien, Carlos, acá desde Tras la Sierra, queriendo dar buenas noticias, pero bueno, la agenda nacional la verdad que está bastante picante. Y bueno, acá por más que vivimos en un lugar muy agradable, cerca de la naturaleza, no queremos perder la conciencia de todo este avance del extractivismo y de toda esta paramilitarización del territorio y que sufren mucho ustedes también, los compañeros de los movimientos campesinos, ¿no? Sí, así es la verdad. Carlos, te quería preguntar, ¿no? ¿Qué información hay actualmente? ¿Cómo está el estado de salud del compañero, ¿no? En principio. Bueno, la verdad que sí. Primero agradecerte, digamos, por este espacio para poder contarles un poco, digamos, lo que acontece en nuestro territorio, en nuestra provincia, Santiago del Estero. Y bien, el compañero está recuperando lentamente después de esta golpiza, digamos que pensábamos de que nos recuperaría el compañero normalmente, pero gracias a Dios está saliendo despacio, digamos, se va mejorando, pero muy lentamente, digamos. Qué bueno, Carlos. ¿Y qué están realizando alguna actividad hoy a la tarde? Hay una marcha, ¿no? Sí, estaba previsto eso, pero el tiempo, digamos, todavía nos está jugando en contra. Sigue la lluvia aquí, por cierto, en Tintina, provincia de Santiago del Estero, en el departamento Moreno. La cual la suspendimos porque son comunidades que están monte adentro, las que están luchando o estamos luchando, y no va a ser posible de que podamos llegarnos a este lugar. Hay 80 kilómetros alrededor, más o menos las comunidades, 100 kilómetros al pueblo de Tintina, y los caminos son intransitables. Y no sería nada los caminos que sean intransitables, las calles de Tintina también son capaz que un poco peor que los caminos de las comunidades. O sea que van a postergar la actividad, ¿para cuándo, Carlos? Para el 19 estamos viendo la actividad que se va a realizar. ¿Qué consistiría en hacer una marcha? En ¿cómo va a ser la actividad? Sí, hacer una marcha, por cierto, pacífica, como siempre lo hacemos, en donde vamos a recalcar, digamos, lo que es la impunidad que hay entre la justicia y empresarios, por cierto, la justicia local y provincial, que tiene mucho que ver, en estos atropellos que tenemos nosotros, son cómplices de estos atropellos, por eso nosotros, digamos, vamos a salir a la calle una vez más, repudiando para ver, al menos, que no haya tanta parcialidad, digamos, entre la justicia y empresarios, ¿no? Porque muchos de los empresarios vienen con unas propuestas, pero, digamos, muy agradables, pero al final de las propuestas, digamos, cuando ellos se instalan ya con todo, hacen todo lo, digamos, los requisitos necesarios en papeles y todo eso, comienzan a hacer esta represión, a matar animales, primero a cobrarle los pastajes de los animales, o pedirles que los saquen de los campos, y si no lo sacan a cobrarle lo que el pastaje a los animales, y si no saca le matan o le venden, le retienen. y de última los terminan desalojando, donde los dejan en un 50-50, en un 100%, con 300, 400 cabezas de vacas o cabras, chanchos. Y empiezan con las represiones, y si se pone de frente a luchar, por ejemplo, decir, bueno, no, la tierra no lo vamos a dejar alambrar, esto y esto, te manda la justicia encima, te mandan la justicia encima, y te hacen allanar la casa, te hacen detener, te llevan preso, en lo que estás preso aprovechan esa oportunidad para desalojar a las familias, las mujeres que quedan, a amenazar, a hacer tiros, cosas así, digamos, que no tienen sentido, visto lo que hacen, digamos, es algo inhumano, me parece a mí, por la forma de la actuación, digamos, con la complicidad de la justicia, ¿no? Que a veces nos pone mal y a veces decimos, bueno, entremos a voltear nosotros también, pero después reflexionamos que no es la forma, digamos, en donde podemos llevar adelante una lucha. Uh-huh. Eso. Carlos, ¿sabés que acá en Córdoba estos últimos meses de diciembre han sido muy activos luchando no con el Poder Judicial, sino con el Poder Legislativo, porque quieren aprobar una reforma de la Ley de Bosques que prácticamente permite avanzar sobre los pocos campos con monte nativo que quedan en Córdoba? En esto las organizaciones ambientales o las asambleas de los diferentes territorios nos hemos unido mucho con el movimiento campesino de Córdoba, que estamos con la Unión Campesina de Tras la Sierra, tras el UCATRAS, con los compañeros, y un poco esta realidad, ¿no? Que en principio acá en esta zona, sobre todo de Tras la Sierra, hay mucha especulación inmobiliaria, mucho turismo, también, bueno, campos de soja como hay allá, o otras cuestiones agrícolas, y los empresarios vienen con mucha plata, y acá el campesino, un poco cansado del trabajo en la tierra, muchas veces vende los terrenos, ¿no? Pero de alguna manera nosotros sabemos que el próximo paso, además de todo lo que es destruir el monte nativo, que es vida para nosotros, es justamente esta situación que se da en Santiago del Estero, pero que también se da en Colombia o se da en México, se da en el sur con los mapuches, con tantos territorios que cuando no pueden con el dinero o no pueden con las leyes, pueden con las balas, ¿no? Y las balas están sustentadas por una justicia que es corrupta, ¿no? Como que quería preguntarte eso, ustedes que hace muchos años están en la lucha frente a esta situación y donde en Santiago del Estero ya se ve un esquema de empresarios con ejércitos paramilitares y toda una cuestión que a veces en otros territorios nos cuesta imaginar tanta violencia, ¿cuál sería tu mensaje hacia la gente acá, ¿no? Para saber cómo es el futuro de lo que se nos viene frente a toda esta codicia empresaria. Sí, está bien. La verdad, no, eso es, así como lo dice usted, no lo vamos a reiterar, pero digamos, es una metodología que usan los empresarios, por eso digo, con complicidad de la justicia, de usar balas o usar la golpiza para que el campesino, digamos, baje los brazos, le metan miedo. Pero yo creo que nosotros como familias, como comunidades, como personas, no sé cómo llamarlo, lo sentimos muy de adentro a lo que tenemos, digamos, que es el bosque, y hemos visto que desde el bosque vivimos, y vivimos sobre la tierra, digamos, nos ha creado un creador que es para todos y no para algunos nomás. Y creemos que cuando se relacionamos con la tierra y las plantas, tenemos demasiada fuerza como para seguir luchando y no bajar los brazos porque nos maten un compañero, porque nos lleven preso, porque nos desalojen. Yo creo que si a esto nos bancamos y no bajamos el brazo, yo creo que ni con las balas ni con la ayuda de la justicia van a poder lograrlo. Solo tenemos que resistir y creer en lo que estamos haciendo, unirnos, digamos.

lo que más se necesita, digamos. Que no lo veníamos haciendo porque nadie, políticamente nadie, nos decía, campesinos, ustedes viven aquí, esto tienen que hacer para que sean titulares de las tierras, por ejemplo, ¿no? Nunca, ni maestro, ni policía, ni político, nadie. Nadie decía nada de eso. El movimiento viene con la propuesta. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Estamos buscando eso. Y creemos que vamos a llegar a lograrlo. No nos falta mucho. Ojalá, Carlos, le mandamos un fuerte abrazo acá desde Tras la Sierra para todos los cumbas, para toda la comunidad, sobre todo para Genaro y Maximiliano, que se mejoren. Y bien, bueno, estamos siempre en contacto. Muchísimas gracias por la comunicación. Dale, ¿tu nombre era? Tomás. Tomás, te pido de vuelta que me mandes por mensajito el nombre de la radio, lugar, teléfono y todo, ¿no? Así vamos archivando nosotros también. Sí, Carlos, ahorita te mando el mensajito con todos los datos para que sigamos estando en contacto y aquí estamos para cualquier cosa que necesiten. Dale. La próxima lo vamos a hacer al aire, si te parece, te voy a pasar un número de la radio y toda nuestra charla va a ser al aire, digamos así. Nosotros tenemos un FM que agarra más de 100 kilómetros la redonda y transmitimos este tipo de cosas. Mirá, y anoche, ¿cómo se llama la radio, Carlos? ¿Cómo? ¿Cómo se llama la radio? Sachahuayra. Ahí va. Es palabra quichua. Sí, hacemos una conexión así, un duplex que le decimos acá, y a veces lo hacemos con las radios de Bolsón, con la gente de la tribu, hacemos una charla que pueda salir en su radio y en la nuestra a la vez. Claro, exactamente, eso es lo que quería, digamos, hacerlo. Acá el Pablito, que es mi compañero y operador, que estamos los dos en el estudio, vos no lo estás viendo, pero está haciendo gestos de aclamación con el brazo, muy contento por la posibilidad de algún día poder charlar con una radio comunitaria amiga, que también son parte de esta red AMAR que integramos en El Grito. Claro, sería buenísimo, sería genial. Ojalá, Carlos, ahí te mando el mensajito con los datos acá de la radio y lo organizamos para la semana que viene o cuando sea. Dale, nos estamos en contacto y organizamos el contacto ese. Dale, abrazo grande, Carlos, para vos y para todos los cumpas. Otro para ustedes y para todos sus compañeros. Eso. Nuestro Valle. Contacto telefónico.